Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En un circo itinerante, ¿dónde encuentra esa mujer? Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Flores amarillas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, un viernes más lluvioso de toda la seguidilla que venimos teniendo. Mi nombre es Yael Blanca, me acompañan Denise Altieri sacando fotos y los videos, en la producción general Mariano Molina y en la operación técnica Julián. Nosotros somos un programa de la Dirección de Inclusión Escolar, hacemos radio en las escuelas públicas de la ciudad, primarias y secundarias, y después los chicos y las chicas vienen a hacer radio en un estudio de verdad como el de La Gráfica. En el día de hoy nos acompañan los chicos y las chicas de la escuela número 8 del Distrito Escolar 21. A ver, ¿quién va a presentar al grupo que está en este momento acá adentro? Agustín, ¿vas a presentarlo vos? Vení, acércate. Bueno, nosotros venimos de la escuela 8 del Distrito 21. ¿Cómo se llama la escuela? Demetrio de Marchi. Judith y Demetrio de Marchi. Judith, Demetrio de Marchi. Perfecto. ¿Y quiénes están acá en el estudio? Estamos yo, Agustín, Emily, Camila, Lucero, Lautaro, Luján, Lucía, Jano y Pablo. ¿Y de qué grado son? Séptimo. ¿Séptimo C? Sí. Perfecto. Bien. Y pregunta, primero que nada. ¿En dónde está ubicada la escuela para quienes nos están escuchando? Estamos acá en el barrio de La Boca nosotros, ¿y ustedes vienen de dónde? De Lugano. De Lugano. ¿Cuál es la calle? ¿Dónde está ubicada? Che, no tienen idea, ¿cómo hacen para llegar todos los días? ¿Ruchi? ¿14? ¿Alguien sabe la dirección exacta? No. Bueno, llegan de memoria. Sí, sí. ¿Hace cuánto van a la escuela? ¿Alguien que haya ido desde primer grado? Yo desde jardín. ¿Desde jardín y no sabes la dirección? No. Ya te está. Bueno, es importante que antes de terminar séptimo grado se aprendan mínimo la dirección de la escuela. Sí. Si nos volvemos a ver en algún momento del año, quiero que me digan exactamente la dirección. ¿Sí? ¿Con quién vinieron? Con la señorita Sabrina y con nuestros compañeros. ¿Con Sabrina nada más? Sí, Sabrina, nada más. ¿Y una profesora de radio? Eva. Eva. Y con Eva, sí, mi compañera Eva, que estuvo trabajando con ustedes en un taller. A ver, bueno. Me está tratando de decir algo Julián, pero no logro. Bien, está bien, bien. Que hablen más cerca del micrófono, ¿se acuerdan que dijimos eso antes? Sí. Bien. Y están en séptimo grado. Estuvieron, o sea, lo que nos van a contar hoy a lo largo del programa es cosas que hicieron el año pasado en sexto que no llegaron a sacarlo al aire y algunas cosas que vienen haciendo este año vinculados con campañas y demás, ¿no? ¿Me equivoco? Sí. ¿Sí, no, me equivoco? No. Ah, no, está no. Bien. Bien, y están en séptimo grado. ¿Qué se siente estar en séptimo grado? ¿No? Ya falta re poco para irse. Sí. A ver, por ahí, Lucía, ¿querés contar algo? Te agarré desprevenida, ¿no? Sí. Bien. ¿Algo séptimo? ¿Ser los más grandes y las más grandes de la escuela? Bueno, otra, vamos con otra. ¿Saben lo que van a hacer el año que viene? ¿Ya saben a dónde van a estudiar? Sí. Bueno, eso sí lo tienen claro. A ver, ¿alguien que me quiera contar un poco? Dale, Lucero. No. ¿No? Ella. A ver. Ella. ¿Emily? Sí. ¿Querés contarme? No. ¿Nadie? Bueno. Che, pero esto habíamos hablado antes de entrar al aire. A ver, Lucero, contame. Voy a entrar a una escuela de medicina que en tercer año ya puedes estudiar. ¿A una escuela secundaria en que en tercer año ya puedes estudiar medicina? Sí. Desconocido totalmente para mí eso. Pero bueno, existirá, supongo. Si vos lo decís, ¿alguien más que quiera contar? Por acá, los chicos. Pablo, Jano. Luján. Yo voy a entrar al Comercial 12. ¿Al Comercial 12? Sí. Bien, que está ahí cerquita. Sí, a la vuelta. Ah, a la vuelta. ¿Y sabés la dirección del Comercial 12? No. Pero ustedes no saben ni dónde viven, flaco. Es verdad, Lugano es muy grande. Sí. Lo que les doy la razón es que Lugano es enorme, pero bueno, la próxima tienen que saber bien la dirección. Bueno, ¿y quién me puede contar lo que estuvieron haciendo el año pasado cuando estaban en sexto grado? Ahí saca el machete, Lucero. Yo, para que los oyentes y las oyentes se den cuenta de lo que está sucediendo en este momento acá adentro. El año pasado estuvimos hablando con el tema de las agroindustrias y buscamos el significado. Bueno, ¿y qué son las agroindustrias? Acuérdense de hablar cerca del micrófono, por favor. Sí. Son actividades técnicas y económicas relacionadas al cultivo y explotación de la tierra con el objetivo de obtener materia prima y o productos. Y les hago una pregunta, ¿cómo empezaron a trabajar este tema o por qué empezaron a trabajar este tema? ¿Por interés de ustedes? ¿De dónde vino la propuesta? Porque la señora del año pasado estuvimos hablando sobre los inmigrantes, después pasamos a la agroindustria y la señora nos hizo investigar sobre eso y después la señora lo comentó con la señorita Eva de lo que estamos trabajando. Bien, ¿y a ustedes les pareció interesante? Sí. Bien, y la señora quizás está escuchando el programa de radio, ¿cómo se llama la señora del año Cintia. Pasado? Cintia. Bueno, le mandamos saludos por si lo está escuchando, porque no salió el año pasado, pero sale este, es importante, ¿no? El trabajo tiene que tener como un cierre y quizás este es el cierre. Bien, y también estuvieron en Tecnópolis. Sí. ¿Y eso quién me lo puede contar? A ver, ¿una voz diferente? ¿O querías contar algo antes, Lautaro? ¿Querías contar algo más? También estuvimos hablando sobre la ONG que trata sobre la agroindustria y su protección, como la OMS, Inting Green, Inting Greenpeace, etcétera. Bien, no entendí mucho esa parte. A ver, ¿me la explicás un poco mejor? Sí, lo entendí. La ONG se trata de personas que cuidan el medio ambiente y los animales. ¿Y estuvieron viendo qué era una ONG? Sí. Sí. ¿Y qué era el INTI? Sí. ¿Y qué es el INTI? El Greenpeace. No, ¿Greenpeace o INTI? El INTI. A ver, Lucía quiere hablar. A ver. El INTI es un organismo público autárquico argentino, creado en el año 1957, creado por la Secretaría de Industria y Comercio de la Pequeña y de la Mediana Empresa. Bien, y ustedes con toda esta información, con el trabajo de mi compañera Deva, empezaron a pensar cómo hacer un spot. Sí. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que explicarle a las personas que están escuchando cómo se hace un spot, ¿qué tendría que tener? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Como, ¿cuál es el paso a paso? Explicar. ¿Explicar qué? A ver, sí, pero habla más cerquita, más fuerte. Explicar del spot. ¿Pero explicar qué es un spot? ¿Qué es un spot, si yo te pregunto? ¿Te acordás que el año pasado? Ahí está hablando Eva, ¿eh? Antes, hola, buenas tardes a toda la audiencia, a todos los chicos, los felicito por su primer programa. Quería decirles, ¿se acuerdan el año pasado? Que este tipo de propagandas para enterarnos de qué trabaja o qué actividad o qué objetivos tiene una ONG o un instituto nacional que trabaja con el campo, que trabaja con la salud y eso, ¿qué vimos? ¿Qué proyectamos en la pantalla del Zoom de la escuela? Propagandas. A ver. Propagandas. ¿Propagandas de qué? ¿Te acordás? ¿Alguien me puede contar? De Quilmes, algo para llamar la atención y... O sea, lo que primero nos hicieron es tratar de entender qué era para después pensar cómo hacerla. Yo siempre digo, cuando vos, por ejemplo, si yo te digo mañana que tenés que hacer una película. Sí. Para hacer una película tenés que haber visto una película. Sí. Si no, no sabrías por dónde empezar. Bueno, para hacer un spot tenemos que ver varios spots, tomar los ejemplos y a partir de ahí decir, bueno, ¿qué es lo que tiene un spot? ¿Cómo se...? Y ahí empezar a pensar cómo armarlo. Uh-huh. Primero elegir un tema. ¿Ustedes qué tema eligieron? Las organizaciones. Bien, ese es el tema que eligieron. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en ese spot? ¿Qué significa un spot? ¿Por qué lo relacionamos con la idea esta de propaganda? No es una pregunta de prueba, ¿eh? ¿Qué otros habíamos visto? Habíamos visto, por ejemplo, de caricaturas, de campañas contra el bullying y eso. Entonces, ¿qué contenido tenían esos? Lo que significa ni una menos. Claro, por ejemplo, la semana que viene, de hecho, es 3 de junio, se cumple un año. Y un spot lo que hace es, de alguna manera, publicitar o propagandizar o publicar, ¿sí?, digamos, determinadas ideas para que la gente, por ejemplo, en una campaña se entere si es, por ejemplo, de una enfermedad o si es vinculado... Sí, o una enfermedad, por ejemplo, cuáles son los métodos preventivos, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿quieren que escuchemos alguno de los que hicieron? Ella tiene Greenpeace. Greenpeace. Ah, bueno, pero ¿Camila? Sí, Camila. ¿Y Camila, querés leer lo que tenés de Greenpeace? Es una ONG ambientalista fundada en el año 1977 en Vancouver, Canadá. El objetivo de la ONG ecologista es defender y proteger el medio ambiente, interviniendo en diferentes puntos del planeta cuando se complete atentados contra la naturaleza. Bien. Perfecto. Ya explicaron el INTI, ya explicaron Greenpeace, así que ahora vamos a escuchar algunos de los audios que están. Consumir productos en mal estado puede ser peligroso. Alimentos que pierden en la cadena de frío, vencidos o elaborados sin el correspondiente control de calidad. Por eso SENASA se encarga de la fiscalización y certificación de los productos y subproductos de origen animal y vegetal. Si te pasa esto, recurrí llamando al 1141-5000. Bueno, acá me decía mientras escuchábamos que este habían hecho era el SENASA. ¿Quién participó? ¿Alguien que está acá ya puso, por ejemplo, la voz? ¿Investigó? ¿Estuvo presente en el momento en que lo hicieron? Ya no sé cómo pensar preguntas. Sí, el tema es que se organizaron por diferentes equipos y a cada equipo le tocó una organización diferente. Bueno, a ver acá, si no, más allá del que escuchamos, ¿qué les tocó? ¿Qué organización les tocó trabajar para hacer un spot? Inti. ¿Quién contestó? Camila. Sí. A ver, contame cómo hiciste, cómo hicieron desde que empezaron hasta que llegaron a la grabación. No, yo en realidad el día que grabaron no pude venir. ¿Pero estuviste antes? Sí. Bueno, ¿y qué hicieron hasta antes de grabar? Porque grabar es un momento que para grabar es como para filmar, ya tenés que tener todo ahí, porque no es que grabás de la nada, tenés que investigar antes. ¿Investigaron? Sí, tuvimos que investigar información, después buscar una música para que fuera... Música de fondo. Sí, una música de fondo. ¿Y qué música buscaron? ¿De qué dependía la música? ¿Cualquier música podían poner? Sí, pero una que pegue con la información. Bueno, que tenga un sonido suave. A ver, ¿cómo, Lucía? Que tenga un sonido suave a la hora de hablar. Porque era dependía de lo que estaban hablando. Sí. Bien, ¿y qué, se acuerdan qué música eligieron? Creo que eligió Lucía. ¿Y te acordás que elegiste? Sí. ¿Qué? ¿Nos podés compartir tu elección? Es el sonido de una canción de una banda coreana que se llama BTS, una canción que se llama I Need You, pero el sonido era en piano. Se llama I Need You, pero es en inglés I Need You. Sí. ¿Y es una banda coreana que canta en inglés? No, te pregunto de curiosa nada más, ¿eh? No, es que las bandas coreanas cuando cantan en coreano, pero a veces le meten letras en inglés. Claro. Le meten letra en inglés y el nombre principalmente lo ponen en inglés. Como para vender más, aunque después canten en coreano. Sí. Mira vos. ¿Y quedó bien después que lo escucharon? ¿Quién lo editó? ¿Lo editaron ustedes o lo editó Eva? O Miti Miti. Editar, ¿sabes lo que es editar, no? Sí. Sí. ¿Quién lo editó? Al final no pusimos... la canción porque no pudimos terminar el trabajo. Ah, eso no sabía. ¿Por qué no pudieron terminarlo? Porque ya se venía año. Ya estaba terminando el año. Sí. Ah. Y no. Pará, no le saques el micrófono. Porque nosotros tuvimos radio, creo que a mitad de año más o menos. Sí. Y desde ahí tuvimos todo ese tiempo para hacerlo, pero no lo pudimos terminar. Se dieron un montón de situaciones que impidieron que lo pudieran terminar. Sí. Pero está bien, igual lo importante acá, che, chicos, lo importante acá es que lo intentaron y todo el proceso, digo, más allá del resultado. Cuando uno llega al resultado queda más contenta o más contento, pero bueno, eligieron una canción. ¿La canción hubiera quedado bien? ¿Piensan que hubiera quedado bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, ¿escuchamos otro, les parece? Dale. Hakuna Matata, una forma de ser. OMS es una forma de ser. OMS, nada viene bien. OMS, tu salud cuidará. OMS, aquí está. ¿Sabías que hay una organización que se ocupa de los enfermos en cualquier lugar del mundo? ¿En serio? ¿Dónde? En todos los rincones del planeta. No es posible. ¿Cómo hacen para estar en todos lados a la vez? Sí, es verdad. En una entidad especializada en gestionar políticos de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. Si quieres saber más sobre la Organización Mundial de Salud, puedes comunicarte al 011-43-1942-00. Y la página web es www.who.int. Perdón. Hakuna Matata, una forma de... Seguimos con Hora Libre y acaba de entrar un compañero que es una de las voces que escuchamos ahí cantando Hakuna Matata. Omar, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Bien? Vos sos el que llevaba... Vení, acércate. ¿Vos sos el que llevaba el coro de la canción esa? Es la del Rey León, ¿no? Sí. Sí. Yo estoy también. ¿Está tu voz ahí? Sí. ¿Te gustó cantar? Sí. Estuvo bueno, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién puede contar cómo hicieron este otro spot? Agustín, ¿vos querías contar? El Autaro, perdón. Agustín, lo tengo acá al lado. ¿Vos querías contar o vos, Lucía, sobre este segundo spot de la Organización Mundial de la Salud? No, igual yo quería decir algo, que el año pasado nosotros hicimos grupos, pero no grupos como estamos ahora. Está bien, no hay problema. Está bien. Por eso, cuando pusiste la canción, preguntaste quiénes estaban y... Mezclados. Sí, estábamos mezclados, no como estábamos ahora. Está bien, pero igual, cuando pregunté por este spot, recién mientras los oyentes estaban escuchando, pregunté quiénes participaron y algunos me dijeron que sí participaron del armado de este. Ahí sí, Lautaro, ¿me puedes contar cómo lo armaron? Sí, mientras estaba en la canción, la mayoría estuvimos cantando para que sepan que algunos de la escuela trabajan, para que sepan los demás. Y la mayoría nosotros lo explicamos bien para que... A ver. No sabes cómo explicarlo. ¿Alguien lo puede ayudar? Porque igual hablemos de este spot, hablemos de cualquier otro, más o menos es el mismo mecanismo. Yo tengo la información de la... ¿De la Organización Mundial de la Salud? Sí. A ver. La Organización Mundial de la Salud es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas, especializado en gestionar políticas de la salud a nivel mundial. Bien, sí, que es un poco lo que dicen en el spot, ¿no? Que si estás en cualquier lugar... Ahora, ¿quién eligió la canción Hakuna Matata? Nadie. ¿Nadie? Ay, pero encima que eligieron una buenísima. ¿Eva la eligió? Dicen que vos elegiste la canción, Eva, de Hakuna Matata. Igual está buenísima, ¿eh? Yo lo dije como algo re positivo, me pareció... Estaba bueno. Bueno, igual la cantaron muy bien, así que conocerla conocían. Bien, escuchamos el tercer spot, ¿les parece? Dale. Esto es... El INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. A través del trabajo y la educación a distancia para la apropiación de conocimientos e implementación de tecnologías. Para más información sobre INTI, podés llamar a 0800-444-4004 y el sitio oficial www.inti.gov.ar. Seguimos acá y escuchamos el tercer y último spot de este momento. Y Luján me decía que participó con quién. ¿Quién más participó con Luján? Lucero y Emily. Camila, Emily y Lucía. A todas, las cuatro. Bien. Las cuatro. Bueno, ¿pueden contar cómo hicieron este spot? Así vamos cerrando el tema. Estuvimos investigando sobre INTI y nos dividimos en partes. ¿En partes para qué? ¿Para hacer la investigación o para hacer el proceso de construcción del spot? Para hacer... El proceso de la construcción de... ¿Y cuál fue la idea? Por ejemplo, Eva o la seño les dijeron, hagan lo que les parece, o les dijeron, pueden hacerlo, por ejemplo, actuado, lo pueden hacer, como había distintas opciones, o tomaron ejemplos de lo que vieron. Había distintas opciones, la seño Eva nos dio para escoger y elegimos el spot.

nos organizamos en grupos. Sí. Grupos de cuatro. De cuatro, o algunos eran de cinco. Sí. Porque éramos impares. ¿Hicieron una campaña de qué tipo? ¿Cómo era? ¿Visual? A ver. Se fueron a cada grado y fueron explicando, grado a grado. ¿Sí? ¿Quién es? El que está hablando es Juan Manuel. Acércate, Juan Manuel, al micrófono. ¿Y cómo es esa experiencia de ir y pararte delante de un montón de chicos y chicas, más chicos que vos seguramente, y explicarles? Tenías que tener mucha información y muy claro lo que ibas a decir, porque tampoco habrán estado 40 minutos. ¿Cuánto sí. tardaba esa presentación, explicación? 10 minutos. ¿Y daba un poquito de vergüenza pararse? Sí, y... vergüenza, sí. ¿Y les hacían preguntas o solamente escuchaban? No, a los chicos más grandes le hacían preguntas y a los más chicos le hacían juegos de sopa de letras y eso. Ah, como para ver si habían aprendido o entendido lo que habían. Sí. Está buenísimo eso. ¿Y pusieron carteles en la escuela también? Sí. Afiches, me dice ahí Kevin. Sobre la información del dengue. ¿Y creen que es efectivo, digamos, que toda la gente que va a la escuela de ustedes sabe, digamos, qué es el dengue y cómo prevenirlo? Sí. Bien, es importante porque estamos hablando de algo que es como... estamos hablando de algo muy presente, bastante complicado, y es lo mejor que podemos hacer, como con cualquier otra situación, es poder prevenirlo. Y estuvieron trabajando sobre la idea de entrevista. Supongo que acá Eva les habrá dado algunas pautas. ¿Cómo se hace una entrevista? A ver, ¿quién me puede por ahí ayudar? Mateo, te veo con ganas, con cara de ganas de hablar. ¿Cómo se hace una entrevista? Si yo te pregunto, ¿cómo se hace una entrevista? Haciendo preguntas. A ver, acércate al micrófono. ¿Haciendo preguntas, pero así, preguntas así todas, como cualquier pregunta o...? No, especialmente sobre ese tema. Especialmente sobre ese tema. Entonces, ¿ustedes, por ejemplo, hicieron alguna práctica antes de ir a hacer una entrevista real como la que sé que hicieron? Sí. Por ejemplo, ¿cómo fue? Contame esa situación. Hicimos preguntas, cada uno, y... ¿A quién le iban a ir a preguntar? ¿O quién iba a acercarse para que ustedes le preguntaran? Juan Manuel Cardaleda. A ver, Samuel, contame un poquito más. Es el científico. Sí. Sí, trabaja. En el Instituto del Eluar. Sí. Sí. Estudia sobre el dengue. ¿Y ustedes leyeron sobre quién era, qué hacía, qué había investigado? Porque si no, ¿qué pregunto si no sé con quién estoy preguntando? Si yo ahora, por ejemplo, ¿a usted le gusta el fútbol? Sí. A varios, ¿no? Quizás le gusta el fútbol, quizás no. Y les interesa, no sé, tienen la posibilidad de entrevistar a un jugador. Sí. Si lo conocen, va a ser más fácil hacerle preguntas que si no tienen ni idea de quién tiene adelante o no. Sí. No es lo mismo que yo, un jugador que viene de jugar afuera, sepa los clubes de lo que jugó, como para poder preguntarle cosas, que no tenga ni idea de quién tengo adelante. Entonces, ustedes habrán investigado quién era Juan Manuel, que era doctor en biología, en dónde trabajaba, qué es lo que estaba investigando, y a partir de ahí pensaron las preguntas. ¿Las preguntas las pensaron entre todos? Sí, entre todos. Sí. Y fueron, digamos, me imagino que se descartaron un montón. Sí. Y después, en el momento que hicieron las preguntas, ¿surgían repreguntas? Sí, en algunas. ¿Qué es una repregunta? ¿Que inventás otra pregunta? Claro, vos escuchás algo que está respondiendo y ahí te surge otra pregunta, como a mí me está pasando ahora. Quizás ustedes me contestan algo y eso me permite preguntarles otras cosas que no tengo escrito en ningún lado. ¿Les parece que escuchemos un poco de la entrevista? Sí. ¿Sí? Yo trabajo hace 2 años más o menos en un grupo que investigamos el dengue. En realidad no estamos buscando la vacuna, sino estamos tratando de entender cómo el virus es capaz de crecer en células o en mosquitos y en humanos. Los virus son organismos muy, muy, muy, muy chiquititos, que se necesita un super microscopio para verlo, y nosotros tratamos de entender cómo hace el virus para engañar a las células, a nosotros, a nuestras células y a las células de mosquito, que es donde el virus crece, y gracias a la picadura de mosquito es como nos contagia. Nosotros nos contagiamos cuando un mosquito que picó a una persona infectada se contagia el mosquito y luego nos pica a nosotros, y ahí nos contagia la enfermedad, que en este caso es el dengue. En realidad yo pertenezco a un grupo de investigación. Mi jefa, ella empezó hace 15 años a trabajar con el dengue, y la idea, ella trabajaba en Estados Unidos y vino a trabajar acá a Argentina, y ella quería trabajar en un tema que sea importante para toda la región, para Argentina y los países limítrofes. Y cada año a año, cada vez son más grandes las epidemias de dengue. De hecho, la última que tuvimos, que está terminando ahora porque con el frío los mosquitos se mueren, fue la más grande que tuvo Argentina en toda la historia. Entonces, por eso decidimos trabajar en algo que sea relevante, importante para todos los países de Sudamérica. lo más importante para hacer hoy en día, no hay una vacuna que funcione bien para la enfermedad, así que, y como empecé diciendo, el mosquito es el que transmite la enfermedad. Una persona con dengue no nos contagia a nosotros, sino el mosquito. Entonces, lo más importante para hacer es cuidar que no crezcan los mosquitos. No lo contagian todos los mosquitos, sino el que tal vez ya conocen, la Aedes aegypti, es un mosquito en particular que prefiere crecer en casas o en pequeños reservorios de agua. Entonces es importantísimo lo que ustedes hacen, es importantísimo que todos sepan, en todas las casas se elimine cualquier vasito, cosita, dada vuelta que acumula agua, porque ahí crecen los mosquitos. Entonces está buenísimo que a nivel del colegio y se pueda transmitir a cada casa el concepto de que no hay que dejar reservorios de agua en las casas, porque ahí crecen los mosquitos y esos son los mosquitos que contagian. No importa tanto se hacen también fumigaciones cuando pasan esos carros que tiran ese humo. Eso en realidad mucho no funciona para el dengue, porque justo para el mosquito que transmite el dengue, porque ese mosquito prefiere estar en reservorios de agua chiquitos, los que son los que se acumulan en las casas. Entonces eso año tras año hay que remarcarlo y hay que tener mucho cuidado, porque cada vez la epidemia es más grande. Bueno, ahí estábamos escuchando una parte de la entrevista que le habían hecho al doctor en biología Juan Manuel Carballeda, ¿sí? Habíamos dicho que era del Instituto del Eluard y del CONICET, y él un poco definía lo que era el dengue, ¿sí? Y también estaban comentando, en el momento en que estábamos escuchando el audio, que habían visto un documental de Encuentro, en donde tenían información sobre el dengue o cómo hacer una entrevista. ¿Qué es lo que habían visto? ¿Quién me puede contar? A ver, acércate un poquito, Kevin. ¿Cómo hacer una entrevista? ¿Y le sirvió eso como para tomarlo como ejemplo? Sí. Si yo ahora te dijera, bueno, tenés que ir a hacer una entrevista a tal, ¿sí? ¿Vos ya más o menos sabrías cómo manejarte? No. ¿Cómo que no? Me tenía que decir que sí. Bueno, pero más o menos. Me imagino que simple, me imagino que te ayudó. En una cosa sí me acuerdo, pero... ¿A qué te acordás? A ver, decime qué te acordás, más fácil. Sé que... La cámara estaba atrás del que pregunta y el otro estaba adelante. Bien, está bien. La cámara está atrás, el otro estaba adelante, entonces vos vas preguntando y después eso también se edita. O sea, uno pregunta un montón de cosas. Ustedes tuvieron una entrevista. ¿Cuánto duró la entrevista? ¿Duró 5 minutos? No me acuerdo. No. ¿Cuánto? Media hora. Y sin embargo acá nosotros tenemos un pedacito de la entrevista. ¿Sí? Y de hecho tenemos una segunda parte en donde habla de la prevención y las vacunas. ¿Sí? ¿Qué decía sobre la prevención y las vacunas? ¿Se acuerdan? ¿Hay una solución para el dengue? No. Todavía no es muy efectiva, pero si te la pones 2 veces puede llegar a protegerte la mitad. Por lo menos te protege un poco. Sí. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué más pasó en la entrevista? Si tuviera que contar qué pasó en el momento de la entrevista que nosotros no estuvimos ahí. Nosotros solamente tenemos el audio ya editado. Que le hicimos muchas preguntas y él no respondió. Él respondió todo, y todo lo que respondía lo respondía con claridad, o había algunas cosas que eran no, medio con difíciles. Claridad. No había nada que era muy difícil. Algunas sí. Un poco. ¿Sí? ¿Le decían, no entendemos lo que estás diciendo, explicando de nuevo? Algunas preguntas le preguntamos y decía, no me acuerdo. Ah, decía, no me acuerdo, está bien, pero no es que respondía en un lenguaje que no entendían, eso estoy preguntando. ¿Entendían? Sí. Bien. Bueno, ¿quieren escuchar el otro pedacito? ¿Escuchamos aunque sea un poquito de la segunda parte? Sí. Pero bueno, cada vez sabemos más y sabiendo más de cómo el virus crece, cómo el virus se contagia, sabiendo más es donde podemos, se nos ocurren estrategias para atacarlo y prevenirlo. Pero por ahora tenemos una vacuna que más o menos, y no tener reservorios de agua en las casas y usar repelente cuando hay mosquitos. Bien, bueno, eso que escuchamos, que fue muy breve, era más larga, pero si no, no llegan a hablar todos y todas. Es importante, ¿qué acaba de decir sobre el agua? No tenemos que dejar agua en balde o en recipientes, porque si no, ahí pueden dejar las larvas. Claro, fundamental. Yo tuve que tirar un montón de plantas que tenían agua. Yo igual. ¿Vos también? Ay, me quería matar. Las venía cuidando hace un montón y tuve que tirar todas porque dije, bueno, sí. Pero si no, es mejor prevenir

que hay que tener en cuenta? Esto que me querías contar vos, los síntomas, Milagros, ¿te acordás? Los síntomas serían que tenés mucho dolor de cabeza, que te duele atrás de los ojos, dolores musculares, etcétera. ¿Y cómo sé yo que es el dengue y no que es una gripe, por ejemplo? ¿Hay alguno que algo que sea como muy específico? Porque quizás si tengo una gripe me pasa todo eso también. ¿Les dijo algo que tener en cuenta como...? Porque estamos en un momento del año en donde también puede ser que estemos engripados, ¿no? También hay como un brote de gripe. ¿Recuerdan algo que les haya dicho, que les haya llamado la atención, quizás? Yo le pregunté al grupo anterior si el lenguaje con el que él explicaba era claro. A mí, por lo que escuché, me pareció sí. Que sí. ¿Les pasó que en algún momento dijo algo que dice, ¿de qué está hablando? ¿No le entendemos nada? No. Porque no es fácil para un científico hablarle a un grupo de chicos y chicas. ¿Alguien me va a hablar de este grupo? Igual les digo que investigué cuando estábamos escuchando la canción de Porta y la escuela queda en Rucci y Aquino. Aunque no sé el número, ya sé dónde queda, ¿no? Para quienes están escuchando, sepan dónde está. Sí. Para la próxima, la tarea es averiguar exactamente el número en el que está ubicada la escuela. Bueno, ¿algo que quieran comentar sobre el trabajo que hicieron, sobre la investigación sobre el dengue, sobre la campaña, como estuvimos hablando antes, que fueron grado por grado, sobre los afiches? No me digan que sí, la gente no les ve las caras. A ver, Gerson, contame. Los afiches los habíamos hecho en grupo. Nos hubiéramos, no sé, un juntado y lo hicimos. ¿Cuántos afiches hicieron? Hicimos uno de cada uno. Uno de los síntomas, uno de... Está bien. ¿Y se tuvieron que poner de acuerdo para hacer una campaña? O sea, por ejemplo, en todos decía, había algo que decía que era igual. Y en algunos había cosas que eran más o menos iguales y en otros habían actividades. ¿Actividades como, por ejemplo, qué? A ver, contame. Como, por ejemplo, sopa de letras. Ah, eso es lo que me habían contado. ¿Y dónde están esos afiches? ¿Siguen en la escuela? Sí, siguen en la escuela y en el grado. ¿Están adentro del grado? En el grado que fuimos nosotros. Bien, está bien. ¿Y por afuera en los pasillos o en algún otro lugar? No, en los pasillos no lo pusimos. ¿Y nadie lo rompió? No. Digamos, sobreviven. Sí. Bueno, sáquenle fotos porque vieron que a veces después esas cosas se rompen y uno dice, no, pero nos costó un montón hacerlo. ¿Llevó mucho tiempo hacerlos? Sí. Sí, más o menos. ¿Qué es mucho tiempo? A ver. Una semana. Una semana es mucho tiempo. Quizás me decías 2 horas y yo te decía 2 horas no es mucho tiempo. Bien. A ver, me estaban comentando que los hicieron en inglés también, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí, no? Sí. O los hicieron en coreano, quizás, si pensamos en la... está bien. Lo hicieron en inglés. ¿Y fue difícil hacerlo en inglés? No, porque la señora nos ayudó. Nos ayudó con... la traducción palabra por palabra o la idea general. Sí, sí. ¿Y qué está más bueno, hacerlo en inglés o hacerlo en castellano? ¿Qué les parece? Castellano. ¿Por qué? Porque así la persona lo entiende más. Está bien. Puede que hay otro que no lo entienda inglés. Puede estar en inglés, en castellano y quizás en algún otro idioma también, ¿no? Claro. Para todo el mundo, ¿entienda? Sí. O puede ser que algunos tengan imágenes y menos texto, porque hay gente que no sabe leer. También tenemos esa posibilidad. Sí, como los nenitos más chiquitos. Como los nenitos más chiquitos, sí. Y hay gente grande que también es analfabeta, claro. Entonces es muy importante la imagen, porque la imagen a veces dice mucho más que lo que dice un texto, y más si no sabes leer. Imagínense si hay un montón de gente que no sabe leer, hay algunos carteles que los entiende por el sentido que tiene el cartel, aunque no pueda leer las palabras, ¿no? Escuchamos un poquito de lo que queda de la entrevista, ¿les parece? Últimamente sí, lo que pasó es que cada vez es más grande la zona donde vive el mosquito que transmite el dengue y las otras enfermedades. No se sabe muy bien por qué, pero se cree que es por el comercio de gomas de auto usadas. Los barcos transportan las gomas de auto usadas por todo el mundo y a veces llevan larvas de mosquito y por eso se amplió muchísimo el rango de donde el mosquito puede vivir. Claro, son las larvitas crecen y pueden vivir bastantes días. Otra cosa que pasó fue que se fueron talando árboles, se fueron talando selvas y el mosquito vivía en la selva. Y una vez que los humanos se acercan mucho a una selva o empiezan a talar los árboles, los mosquitos empiezan a bajar para picar a los humanos. Entonces así también se amplía el rango. O sea que porque talamos árboles, se amplía la zona donde hay mosquito y además porque hay mucho tránsito de cosas que llevan un poquito de agua con larvas de mosquito. El mosquito no causa la muerte. No, pero el dengue. El dengue, ¿cuál de los cuatro preguntas? Sí. No se sabe. Puede causar dengue hemorrágico cualquiera de los cuatro. No hay uno que sea el que más causa dengue hemorrágico. Se dice a veces que uno u otro, pero no, no hay nada claro con que uno de los cuatro es el más peligroso. Sí, es una enfermedad. Imagínate que por año en todo el mundo se contagian 400 millones de personas con dengue. Es un número muy grande. En todo el mundo hay cuatro tipos de dengue y se infectan 400 millones de personas todos los años y alrededor de 20.000 mueren todos los años por dengue. Hora libre. La comunicación hace escuela. Bueno, y ahí estábamos escuchando la última parte de la entrevista que le habían hecho y estábamos charlando a ver, ¿se parecía el científico a cómo lo imaginaban? Vos me ibas a decir algo, Milagros, y yo no te dejé hablar para que me lo dijeras ahora. ¿Se parecía como se lo imaginaban? ¿Pensaban que era una persona grande? No sé, yo pensaba que era más grande, que era más bajito, es muy alto. ¿Es muy alto? Sí, es muy ¿Tiene alto. Cara de científico? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es la cara de científico? No. No, pues me dice que sí, porque hay una cara de científico, no sé. No tiene barba. Y son... ¿Antiojos? Sí, seguro. No tiene. ¿No tenía anteojos? No. Bien. ¿Y ustedes, el resto? Y después cuando habla es muy inteligente, ¿no es cierto? Puede responder todo con mucha facilidad, ¿no es cierto? Sí. Y muy claro, ¿no? Por lo que yo escuché, muy claro. Cada pregunta que le hicimos la respondió con claridad y le entendimos. Buenísimo. Bueno, primero que nada, bueno, les agradezco por venir. Antes de despedirme, yo les estaba preguntando también antes por qué la escuela se llamaba así, Judith y Demetrio de Marchi, y José me estaba explicando, así que nos va a contar. La escuela fue construida en un terreno que fue donado por una pareja de italianos. Ah, bien, que son estos nombres que acabo de mencionar, ¿no? Sí. Y también le queríamos mandar saludos a quién. ¿Saben a quién? A la directora, que no está viniendo porque está de licencia, porque se lastimó un dedo. Entonces nos está escuchando. ¿Le puede mandar un saludo a Claudia? ¿Se llama la directora? Sí, claro. Bueno, le mandamos un saludo que nos está escuchando. Le decimos que finalmente hicieron el programa, una parte del programa del año pasado. Sí. Y este, bueno, ¿algo más que quieran decir antes que nos vayamos escuchando una canción? No. Bueno, está bien. Son mujeres y varones de pocas palabras. No pasa nada. Me decís, Milagro, que vamos a escuchar y bueno, gracias por venir. Los felicito. Más mentiras que otra cosa de Roma. Noticias. Política. Eve de Bonafini se disculpó con el Papa por sus críticas. Así lo manifestó la titular de Madres de Plaza de Mayo luego de ser recibida por Francisco. Al salir de la entrevista en la residencia de Santa Marta, Bonafini explicó que hay que pedir perdón cuando uno se equivoca. Política. El vicegobernador de Santa Cruz denunció que la provincia está discriminada por el gobierno nacional. En diálogo con Telam Radio, Pablo González remarcó que las provincias que se han ayudado son casualmente del mismo color político de Macri. González aseguró que existe una necesidad del Estado Nacional de entender que tiene que hacer federalismo en serio, que los habitantes de Santa Cruz no son solo Cristina, Alicia, yo y Máximo. Ustedes vieron las imágenes. Bueno, en esas imágenes díganme dónde está la represión de la infantería. Creo que hay un...